Es ese amor que no comprendo, que no se marcha si le ofendo, que va y me busca si me voy. Es ese amor que no lo entiendo, que se despoja de su atuendo y va y me busca donde estoy. Que no guarda rencor en su memoria, no, pudiendo juzgar toda mi historia. Y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles pa' pintar la sonrisa en mi rostro. Ya no aguanto más y me postro ante su nobleza rodeada de luz, y en su espalda mi peso de cruz. Te pregunto humillando, Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu manto, ¿por qué me amas tanto? Oh. ¿Por qué me amas tanto y tanto? Si a veces ni te pienso tanto, pero en tanto te busco y te dejo al tanto de mi espanto y la presión que ya no aguanto. Aparece tu mano entre tanto, si me abrigas con tu manto santo y canto, pero con pena apenas voy de rodillas, codos en la silla, pensando que tendrás rencilla por no andar mi otra milla, o no poner mi otra mejilla, o por ser necio ante un sistema donde casi nadie brilla y se humilla, por regar mal la semilla, por ser piedra de tropiezo, por apagar la bombilla y no ser luz en el proceso. Confieso que a veces no te hablo por eso, no soy de los que traicionan pa' después sembrarte un beso. Y preso debiste dejarme, preso por mi negligencia, quitaste mi nombre y pusiste el tuyo en la sentencia. Que es ese amor, no sé si quieras explicarme, cómo es que yo te fallo y aún así quieres salvarme. Que no guarda rencor en su memoria, no, pudiendo juzgar toda mi historia. Y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles pa' pintar la sonrisa en mi rostro. Ya no aguanto más y me postro ante su nobleza rodeada de luz, y en su espalda mi peso de cruz. Te pregunto humillando, Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu manto. ¿Por qué me amas tanto? Oh, ¿cómo es que pagas mi precio cuando te debo con creces? ¿Cómo me otorgas favor cuando no se merece? Gracias. Oh, por amarme tanto.